Bueno, primero agradeceríamos a las organizaciones y la invitación que tuvimos. La problemática que tenemos de la zona poniente, pues es clara, ¿no? El tren interurbano, nuestro movimiento como colonias populares surge a partir de septiembre del año pasado. Sin embargo, pues ya había habido un movimiento anterior, principalmente en la zona de Santa Fe, en las colonias populares, y esto era porque justamente pasaba sobre la avenida Vasco de Quiroga. Doy un panorama general de la zona poniente. Como lo mencionaban los compañeros, a diferencia de toda esta, de la gran mayoría de poblaciones que son pueblos originarios en la Ciudad de México, que están viéndose afectados con la cuestión de megaproyectos, nuestras colonias tienen un antecedente que, pues, primeramente fueron zonas donde llegó la gran mayoría de la migración a la Ciudad de México durante los 40s y 50s, por medio de invasiones, en muchas colonias se formaron por eso. Y por otro lado, de que pues desde hasta los 70s estuvieron explotadas una gran cantidad de minas de arena. Incluso la ciudad se construyó con la arena de todas esas lomas de la zona poniente. Con esto, pues, tenemos un primer caos, que es que no hay una planificación de las colonias. Las colonias fueron creciendo sin una urbanización. En los 70s, 80s, el gobierno hizo programas urbanos. Sin embargo, como estaban las colonias, así trazó como tal, simplemente modernizó y dio los servicios. Sin embargo, hoy tenemos las problemáticas. Una de estas es Vasco de Quiroga, que es una entrada que viene camino Real a Toluca, por Tacubaya, y que hoy, como ha crecido la parte del corporativo de Santa Fe, pues es una vía que es insuficiente. Con el proyecto de tren interurbano, que anuncian desde 2013, pues el primer trazo que se tenía previsto ya en esta zona pasaba justamente por Vasco de Quiroga. Hubo un movimiento muy extenso en esa zona. Los compañeros, aún algunos están movilizados, incluso tenemos enlace con ellos, estamos coordinados. Sin embargo, a partir de septiembre del año pasado, gobierno federal, junto con el gobierno del DF y delegacional, que en ese momento el delegado es Leonel Luna, dan cambiado el trazo del tren interurbano, ya no por Vasco de Quiroga, sino por la barranca del río Tacubaya, y con ello hacia nuestras colonias. Sin embargo, el proyecto en todo momento pasaba por nuestras colonias, pero nunca se nos había dicho nada. A partir de esto, bajo el temor, la incertidumbre, la falta de información, pues nos empezamos a organizar. Hubo, pues sí, unas asambleas muy grandes, se decidió crear comités, y pues las primeras acciones que tuvimos fueron hasta octubre, en el cual hicimos dos bloqueos, un bloqueo experimental un día domingo, el 4 de octubre, y un segundo bloqueo que fue el día 5 de octubre, que fue un bloqueo que colapsó la zona. Fue un bloqueo de 12 horas, en el cual, pues, al no tener más que tres entradas a Santa Fe, bloqueas una y después bloqueas una principal, que es Constituyentes, eso cerca del Metro Observatorio, pues provocas un caos. El gobierno desde ese momento trató de negociar con nosotros, crear supuestas mesas de trabajo donde discutíamos la cuestión de la viabilidad del proyecto. Sin embargo, en todo momento negaron la información. Mientras estábamos en esa primer charla para levantar el bloqueo, reprimieron a la gente que estaba manteniendo los bloqueos por la presión que teníamos, porque eran más de 1.500 personas en toda la zona, que soltaron a los chavos, porque principalmente eran jóvenes y mujeres los que estaban haciendo los bloqueos. Por la forma de presión los pudieron soltar sin ninguna forma de pagar fianzas, fue una forma de presión, que sabemos que el gobierno busca el crear confrontación y reprimir para desmovilizar los movimientos. A partir de ahí, pues, fue hasta noviembre en donde tratamos de hacer otra movilización. Sin embargo, ante el temor que había existido con el otro, pues tuvimos una represión muy fuerte el día 13 de noviembre, en el cual, pues, nuestras colonias fueron totalmente cercadas. Se presume que hubo de 5.000 a 10.000 elementos de policía en toda la zona y pues impidieron que nos movilizáramos. Hubo un detenido incluso, que después eso lo pudimos sacar. Hubo muchos lesionados y las colonias cercadas. Incluso hubo intentos de allanamiento, hubo como lamentablemente pues tuvimos también que responder al uso de la fuerza, pues al no poder detener ellos a la policía, a los manifestantes y a los vecinos, pues lo que se fueron directamente sobre los carros de los mismos vecinos, ¿no? Tuvimos una especie de estado de sitio como aproximadamente más de un mes, impidiendo la organización. Con ello, pues, en este lapso que hemos llevado ya casi de un año, pues los que estamos organizados, no, como todos, ¿no? Creo que hemos estado movilizándonos con el propósito de defender nuestras casas, pero también nuestro entorno. Entonces, hemos empezado a recabar mucha información. El proyecto de tren interurbano es un proyecto, el segundo proyecto más importante, supuestamente, en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Peña, junto con el aeropuerto de la Ciudad de México. El propósito del tren interurbano, y que lo han ido ellos sacando poco a poco, es comunicar Sinancatepec como una zona que van a convertir zona de turismo, obviamente limitado, porque obviamente va a ser para un cierto sector, unirlo a Toluca, capital del Estado de México y también del gobierno imperante que es priista, Metepec, que son una zona residencial muy creciente, la zona industrial de Lerma, para posteriormente, y bueno, y también la zona del aeropuerto de Toluca, y de Lerma hacia Santa Fe. Santa Fe es muy importante porque es un centro financiero y corporativo, y posteriormente observatorio. En todo momento nosotros pedíamos un cambio de trazo, sin embargo, la conclusión que tuvimos fue, por donde lo pasen, pues van a fregar a cualquier colonia, no podemos permitirlo, porque las colonias, actualmente nuestro estudio tiene 11 colonias solamente en la zona de observatorio, más las colonias que están en Santa Fe, las colonias que hay en Cuajimalpa y pueblos de Cuajimalpa que se verían afectados. Que en todo momento el gobierno trata de decir, el proyecto es viable, no hay ningún peligro, no va a pasar nada. Lamentablemente, pues sí contamos con un enemigo muy grande, que sin importar colores de partidos utiliza su maquinaria, y de nuestra lucha pues empezó a hacer, a minar el, con desinformar a la gente, diciendo que no iba a pasar nada, cuando la realidad nos dice que sí hay peligro. Tenemos colonias que padecen hundimientos porque están sobre zonas de rellenos donde fueron minas de arena, tenemos colonias donde debajo de ellas hay cavernas subterráneas, también producto de las minas, tenemos colonias que pues tenemos un gran problema que es creo que muy grande en la ciudad, que es el de la falta de vivienda. Tenemos viviendas con hasta 8 a 9 familias. Entonces, todas esas problemáticas no las ve el gobierno. Y que ellos dicen, tenemos que hacer movilidad de Toluca al DF. Y en todo momento el proyecto han recalcado que es Toluca, Santa Fe, Ciudad de México, Santa Fe. En ningún momento, como lo mencionaban los compañeros, se incluye a las colonias que hay a la redonda. Ahora, con la cuestión del tren interurbano, aparecen otras problemáticas que son más grandes y que van enfocadas a otros megaproyectos en la zona. Con lo del tren interurbano empezamos a recabar que venían obras complementarias. Esas obras complementarias, pues pareciera que el tren va solito, pero no. Vienen las ampliaciones de la línea 12 del metro, de Mixcoac a Observatorio, la ampliación de la línea 9 del metro Tacubaya a Observatorio, que es una cuestión que estuvo detenida más de 20 años. Viene la construcción de un CETRAM, esta cuestión del apropiamiento de un espacio público para crearlo privado y de formar toda una especie de lucro con plazas comerciales en la cuestión de movilidad. Vienen nuevas ampliaciones de vialidades. Y cuando uno empieza a recabar esa información porque el gobierno no la suelta, pues uno pregunta, bueno, ¿y nuestras colonias qué? ¿Por qué nuestras colonias tienen muchas problemáticas? Y pareciese que esas problemáticas incluso las quieren limitar en sus documentos oficiales. Con esto hemos estado manteniendo, pues informando a la gente, tratar de hacer actividad en lo más que se puede, y una consigna que hicimos, y creo que necesaria, fue la de combinar todas las formas de lucha. Porque, pues, a partir de esas movilizaciones y con todo lo que empezamos a recabar de información, pues empezaba a aumentar la delincuencia importada, porque, y lo primero que decían, son los de esas colonias, que sí tenemos colonias donde hay, pues hay de inseguridad y delincuencia, pero es por una razón. Álvaro Obregón tiene el primer lugar en rezago educativo. El 80% de sus jóvenes no está yendo a las escuelas ni tampoco tiene un trabajo. Eso no lo ve la delegación. Entonces, es una de las zonas con más delincuencia. Por otro lado, empezamos a ver que empiezan a haber problemas como es el agua. Cuando es otra problemática que se nos viene encima y que hemos también obtenido esas informaciones, porque históricamente la zona poniente, desde Coajimalpa, Álvaro Obregón, son las que han surtido, incluso Magdalena Contreras, son las que han surtido de agua potable a gran parte de la ciudad. El trazo del tren interurbano pasa justamente por encima del trazo de lo que fue el acueducto histórico que viene de los manantiales de Coajimalpa y de Álvaro Obregón también, porque pasa por un manantial que está en Santa Fe. Sin embargo, el gobierno dice que no hay ninguna afectación. Sin embargo, pues todas las problemáticas que ha habido de megaproyectos, pueblos originarios en resistencia, últimamente, desde hace 5 años, han sido por la cuestión del agua. San Bartolo Ameyalco, en 2013, cuando fue la represión, fue porque el agua la quieren mandar a Santa Fe. Estos megaproyectos, tan solamente el del tren interurbano en Coajimalpa, pasa por encima de 8 manantiales, donde van a hacer un túnel falso, van a pasar encima del mismo manantial, y sabemos que la captación de agua pues se dificulta y con esto pues va a haber un desabasto mayor. Obviamente, pues todo lo quieren pasar a Santa Fe, porque Santa Fe no tiene ni pozos, no tiene ningún punto donde pase el manantial. Este manantial, pues obviamente, no solamente nos abastece a nuestras colonias, abastece a gran parte de la ciudad. Entonces, ya para un poco concluir en esta cuestión, si no es que mi compañera tiene un poco más que se me haya dado, ha ido un poco de información, es que el movimiento, pues sí, hemos tratado de todo momento como que frenar. Sin embargo, pues las obras vienen. Y algo que veíamos ahorita es que los compañeros que ya expusieron nos decían, lo que veíamos es, nosotros impedimos ya que estaban las obras. Creo que nosotros nos adelantamos un poquito porque aún las obras no entran. Sin embargo, la gente cree que no va a pasar nada. Iniciando las obras, entrando a partir de 2 presas que tenemos, entrando a la zona urbana, totalmente se va a reactivar esto. Porque las problemáticas son constantes en nuestras colonias, no tan solamente los hundimientos, esta cuestión de los desalojos. Tenemos algunas colonias que las consideran que están sobre zonas federales, ¿no? Cuando se han urbanizado en 40, 50 años, y que pues sabemos que las problemáticas que vienen es, ahora sí que, intereses económicos principalmente. El proyecto de tren interurbano, pues, si bien lo trae el PRI, pero también el PRD como parte del gobierno local, pues es directamente a monopolios. Tenemos ubicados a CAPSA en el tercer tramo, que es el tramo del DF, que es una empresa mexicana, que es la que ha construido el centro comercial de Santa Fe, construyó parte de lo que son los condominios en Bosques, de las Lomas, esta Torre Altus, ella también fue la que la construyó. Tiene todo, ahora sí que tiene su capital en Santa Fe. Están también las empresas como son de los Alcántara Rojas, que es Grupo Atlacomulco, los dueños de la central camionera, pues ellos no se pueden quedar fuera de este proyecto. Van a entrar también, porque también los comunica el nuevo aeropuerto, los comunica la central. Está también el Grupo CAF, que es la constructora de trenes, una empresa española que incluso trabaja nada más en España, México, Chile y Argentina. En el resto de la Unión Europea no puede trabajar por la cantidad de accidentes que ha tenido sus mismos trenes y que pues están ahí adentro. Y por otro lado, pues también lo que vemos es las empresas inmobiliarias, que bajo prestanombres sabemos que está pues el que ahora hoy es diputado, pero también fue delegado de la delegación Álvaro Obregón, que es Leonel Luna, ¿no? Y que detrás de él pues está toda esta cuestión de crear, hoy así que tienen ellos el control, tienen la planificación, tienen los datos de qué zonas para la especulación inmobiliaria sirven. Sin embargo, son zonas de colonias populares y que en el tiempo que han estado gobernando han provocado de crear que son zonas inseguras, zonas de alto riesgo o incluso zonas de conservación ambiental, desalojan a las colonias y posteriormente echan abajo sus decretos para construir nuevos condominios, nuevos corporativos y que así se ha expandido Santa Fe. Santa Fe cada vez está más cerca de nuestras colonias y pues sin embargo pues es algo que van a ver en la otra mesa, ¿no? El proceso de gentrificación. Estamos en un proceso pues de desgaste, ¿no? Entonces pues yo concluiría con esto y si mi compañera tiene algo más. Sí, pues la explicación que acaba de dar mi compañero Juan pues es bastante amplia, pero ahí sí habría algunos elementos sobre los que sí me gustaría hacer algunas observaciones, sobre todo, por ejemplo, en el bloqueo que se realizó el 5 de octubre del año pasado. Un día después, Mancera y el secretario de Comunicaciones y Transportes dijeron que los vecinos nos habíamos movilizado por rumores, que no iba a pasar nada, que estábamos mal informados, culpabilizando a los mismos vecinos, cuando su obligación de ellos como gobernantes pues es proporcionar toda esa información y no pues pasarle la bolita a los vecinos, ¿no? Por otra parte, pues también toda esta información que hemos recabado pues ha sido únicamente por información de estar buscando y documentando, porque el gobierno, toda la información referente al tren interurbano México-Toluca, pues la tiene en un estatus de clasificación por seguridad nacional. Entonces, pues eso, como ya comentaba la compañera del teleférico, bueno, opositora al teleférico, pues también nos deja en un estado de indefensión, sobre todo porque, como ya comentó el compañero Juan, esas colonias pues sí fueron ocupadas por invasión, pero pues también eso fue permitido por los mismos gobernantes de ese entonces, que únicamente han buscado siempre beneficio de un botín político, ¿no? Por más votos y cosas así. Por otra parte, también tenemos elementos pues para asegurar que el tren interurbano no va a facilitar la movilidad en toda la zona poniente, sobre todo porque, por ejemplo, para la zona de observatorio, sí se planea la ampliación de la línea 9, de la línea 12, de por sí ya es un caos tan solo con la línea 1 que está, entonces no hay siquiera un plan de desarrollo para la zona de observatorio, entonces no sabemos cómo van a pasar ahí los autos cuando ya estén haciendo esas ampliaciones. Por otra parte, también en esa parte de la zona observatorio pues van a ser un hotel de lujo. No sabemos de qué manera un hotel de lujo pues resuelve los problemas de movilidad. Y aparte, también ya hay muchas construcciones en la zona de Santa Fe por los grandes corporativos y condominios de lujo. Entonces, obviamente no va a resolver para nada los problemas de movilidad y eso solo va a ser el pretexto para desalojar a todas las colonias populares, independientemente de que también el tipo de suelo por donde va el trazo del tren interurbano pues son minas. La obra en sí es insegura porque el suelo no es apto para ese tipo de obras, sobre todo muchas de las viviendas que están ahí cuentan solo con 3 niveles como máximo, porque hay minas debajo. Entonces, si no es apto para construir más de 3 niveles para una vivienda, mucho menos va a ser apto para soportar una infraestructura de ese tipo. Y sin olvidar también que va a atravesar una falla geológica, entonces no es segura ni para los habitantes, ni para los usuarios, ni para los mismos trabajadores, ¿no? Incluso ya ha habido diversos incidentes donde se ha quedado o tratado de evidenciar el tipo de la baja calidad de los materiales que están utilizando para la obra del tren interurbano, pero pues también que los estudios de las mecánicas de suelo recién las están realizando, así como al ahí se van avanzando en cierta parte, a la semana realizan los tipos, los estudios y construyen y así van avanzando. Nosotros en nuestras primeras demandas pues sí pedíamos el trazo definitivo del tren interurbano, pero también los estudios que avalaran pues que ese trazo era seguro, porque siempre nos decían, no, es que no va a haber afectaciones, solo van a resultar afectadas 3 casas, o sea, 3 predios, pero solo de la parte de observatorio, ¿no? Sabemos que eso pues es una mentira total, precisamente por esto de las minas, pero pues también porque las obras las están realizando al vapor. Y también dicen que el gobierno se ha cansado de promocionar esta obra diciendo que es una obra amigable con la naturaleza, cuando no es así para nada. Tan solo pues nada más hace falta ir hacia Toluca y ver toda la cantidad de árboles que han derribado, no solamente en la autopista, sino también en la zona de la barranca. Información reciente que también hemos obtenido por los compañeros de Santa Fe, revelaban que la empresa CAPSA está operando, ya derribó muchísimos árboles en la barranca, por ejemplo, de Tacubaya, sin contar con los estudios ambientales correspondientes. En plena contingencia ambiental que estamos viviendo en la ciudad diario, pues están acabando con los pocos pulmones que quedan en toda la zona metropolitana o del Valle de México, porque pues sabemos que no es el único megaproyecto que se está realizando en estos momentos. Tampoco va a ser de beneficio público y social, porque al igual que en el caso del teleférico, el costo del tren interurbano, al menos de Observatorio a Santa Fe, va a tener un costo de 12 pesos. Entonces eso duplica absolutamente el costo de mucha gente que dice, no, es que me va a beneficiar porque voy a poder llegar más rápido a mi trabajo. Es una mentira total, precisamente porque los principales defensores del tren interurbano pues tienen en su habitan en el Estado de México, se tienen que trasladar hasta Santa Fe, pues porque ahí es donde encontraron un empleo más o menos acorde con sus aptitudes, pero no toman en cuenta que eso va a implicar también la privatización de todos los otros sectores del transporte público. Además, pues también es una obra que pone en riesgo hídrico a gran parte de la Ciudad de México. Ya lo comentaba Juan, por el abasto de agua potable en la ciudad, pero también por el manejo de las aguas residuales. Con las lluvias del 18 de julio, que fueron atípicas, que eso también tiene una clara relación, nosotros lo vemos así, con la cantidad de árboles que han talado desde Coajimalpa hasta Observatorio, pues también se incrementa a menor cantidad de árboles, pues obviamente hay mayores inundaciones, pero también el trazo del tren interurbano va a afectar 3 vasos reguladores que precisamente contienen todas esas aguas que descienden desde Coajimalpa y Santa Fe hacia la zona centro. Entonces, por algo están esos vasos reguladores y no nada más están ahí de adorno, ¿no? Entonces, pues sí, es muy grave esta problemática, es muy compleja que pues nosotros estamos tratando hasta ahorita de recabar toda esa información. Nosotros formamos un movimiento independiente, popular, no estamos con ningún partido político, de ahí también pues creemos en la importancia de articular estas luchas, ¿no? Y de pues hacer esos enlaces correspondientes. De hecho, lo que estábamos comentando ahorita es que como con motivo del aniversario, que es en octubre, nos gustaría invitar a varios de los que han participado aquí, pues para que de algún modo pues le cuenten a los vecinos lo que las peripecias que están sufriendo, pues para que también abran los ojos, porque muchos vecinos se han dejado engañar, ¿no? O por el confort y la tranquilidad que les dice la gente de la delegación de no, tú tranquilo, no va a pasar nada, son una bola de revoltosos, tú no estés ahí, pues se quedan muy, muy conformes, ¿no? Pero pues sabiendo, investigando, pues sabemos que no para ahí la cosa, ¿no? Muchas gracias.